¿Cuáles comprende usted que son las demandas que hoy día los pueblos están levantando en el territorio? En el territorio, bueno, son muy variadas. Hay temas de salud importantes, los consultorios no tienen insumos, no tienen hora médica. La locomoción es una cuestión que también se vive muy fuertemente en los territorios pobres, sobre todo. Llegamos tarde a la casa porque el Tren Valparaíso funciona horrible. Hay problemas de cesantía que se vive mucho en los cerros. Entonces hay un tema estructural que hay que cambiar. Ojalá con una nueva constitución y avanzando en un nuevo trato social de fondo, porque las medidas parche no nos sirven, porque en 5 o 6 meses vamos a estar en la misma. Muchísimas gracias. ¿Qué son las demandas que hoy día estamos levantando como pueblos o pueblas? Salud, pensiones, pensiones para los adultos mayores, la educación gratis también, lo que no hace falta. Este país está para la cagada y los corruptos de mierda ahí sentados en el Congreso, la única wea que hacen. Gracias. Igualdad en todo sentido, yo creo eso. Muchísimas gracias, mi hermana. ¿Usted? ¿Le gustaría? Sí. ¿Cuáles son las demandas que estamos levantando como pueblos en este territorio? Escucha, yo en lo personal, por lo que más vengo aquí, es por la gente baleada. Encuentro que es terrible la violencia que empieza desde los carabineros y las fuerzas especiales. Buenísimo, muchas gracias, hermana. ¿Cuál cree usted que son las demandas que estamos levantando como pueblos en este territorio? Bueno, yo tengo pensado lo principal es la jubilación de los abuelitos, porque todos vamos para allá. Lo segundo, el hospital, muy mal atendido, no hay remedio, no hay dignidad para los enfermos. Ahora mismo, quizás cuántos viejitos enfermos están botados ya, porque tienen que estar acá, los doctores, los enfermeros están apoyando, entonces ellos están sin querer queriendo, están botados. Yo encuentro que ya también es demasiado la sinvergüenza, demasiado, se han reído demasiado, años, y que yo vine por apoyar a los jóvenes, porque si no dicen, ay, los pendejos de mierda que andan hueveando siempre, disculpando la palabra, y no, estamos la familia aquí, estamos nietos, abuelos, tíos, todos vinimos a lo mismo. Muchísimas gracias, vecina, se pasó.